cada vez más fuerte. Tus radios se empiezan a pintar con los colores del cielo. Gracias a quien nos hizo sentir esta pasión y a la hora de alentar por estos colores. Ojalá volvamos a recuperar esa identidad racinguista que ya está comenzando. No puedo parar. Organización Sur, para su línea Volkswagen. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3119, Lanús Oeste. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Auto, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal, primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales, Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Luque. No te olvides, la indumentaria de la academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Jubílese con los aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Óptica Alvear, visión subnormal, prótesis oculares y óptica de precisión. Especialistas en lentes multifocales. Más de 10 años cuidando la salud visual y brindando verdadera atención personalizada. Marcelo Teddy Alvear 2263, teléfono 4827-4034. Mail alvearopt@arnetbiz.com.ar. Descuentos a socios de Racing y familiares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 738 de Identidad Racinguista. Hoy vamos a estar con más que la previa del partido entre Racing y Atlético de Tucumán, porque va a ser ahora, ya ahora, en 9 y 10 empieza el partido en Tucumán. Nosotros estamos bancando la parada aquí en Buenos Aires. Flavio Azaro va a salir en un ratito en vivo desde la mismísima provincia de Tucumán, allí para vivir el partido donde se vive mejor, ahí en la tribuna, ahí con la hinchada de Racing, con la gente de Racing que viajó a Tucumán. Nosotros estamos aquí esperando que llegue esa señal, que podamos conversar con Flavio y que podamos recopilar toda la información que tiene que ver con el primer equipo. ¿Por qué no? Porque en nuestra página web, en www.identidaddrc.com.ar, están las formaciones. La de Atlético de Tucumán está confirmada. La de Racing no es oficial, pero seguramente va a repetir Russo el mismo equipo que jugó contra Newell's Old Boys y ganó 1-0. Nosotros Hoy habíamos hecho un pequeño trabajito que tiene que ver con datos estadísticos que responden a los cambios de Russo, cuándo repitió el equipo y cuándo no lo pudo hacer y ahora lo vuelve a hacer. Vamos a estar recordando eso. Vamos a estar con la estadística de Lucero, un jugador que tuvo un buen partido contra Newell's Old Boys, pero no lo venía haciendo nada bien. Y hoy va a tener la posibilidad de volver a ser titular. Vuelvo a repetir, estamos esperando que Flavio Azzaro, que está en la provincia de Tucumán, se comunique con nosotros para recopilar todo lo que tiene que ver con los datos de color, con toda la gente de Racing que fue a Tucumán. Hoy vamos a estar, vamos a continuar con el sorteo. Nosotros ayer estábamos hablando sobre una camiseta oficial del primer equipo de Racing, la alternativa, la negra, la que hoy erróneamente tiene puesta nuestro operador. La verdad que la camiseta no es para que se la ponga el operador, porque la camiseta es para que la gente la venga a buscar, para que la sorteemos y para que la gane. Igual le queda muy bien, es una camiseta negra alternativa que tiene el número... No lo vamos a decir porque no vamos a quemar al jugador que nos regaló la camiseta. Pero es muy bonita. Y todos los oyentes que quieran ganarse esa camiseta, 45-35-57-07 o 43-13-85-75, tranquilos, todavía no. Vamos a poner un manto de piedad, como decía Lucho Avilés, y vamos a respetar lo que tiene que ver con la información del primer equipo. Si nos dejamos llevar por la información que tenemos, los 11 jugadores que van a jugar hoy contra Atlético de Tucumán serían Jorge de Olivera, Gabriel Mercado, Matías Martínez, Lucas Abeldani, Matías Cais, Sebastián Rosano, Claudio Jacob, Lucero, José Luis Fernández, Auche y Claudio Bieler. Estos jugadores hoy van a jugar contra el Atlético de Tucumán, un partido trascendental. Hoy hay que ganar sí o sí. Basta de el piripipí, basta del chamullo, basta de eso de salir a empatar, ¿no, muchachos? Hay que ir a Tucumán a ganar. Yo escuchaba a Auche decir, es fundamental los tres puntos y los vamos a ir a buscar. Y escuchaba a Mercado decir que si empatamos, está todo bien, no estaría mal traernos un empate. Atlético de Tucumán, muchachos, no ganó en Tucumán todavía, no ganó en el campeonato. Está último en la tabla de los promedios, se va a la B. Si el campeonato termina hoy, se va a la B. Así que, Mercado, todo te banco, ¿no? Te respeto, pero hay que ir a ganar a Tucumán. Recuerdo la primera fecha de este campeonato donde San Lorenzo jugó contra los tucumanos. Está bien, ganó raspando, ganó 1-0, pero un equipo grande tiene que ir y ganar en Tucumán y volver en el viaje. Todos felices y contentos, hablo de los jugadores y la gente muchísimo más. Mientras ya estamos con Flavio en un ratito, porque tengo la información aquí en mi celular que estamos palpitando ya lo que va a ser la previa de este partido. En un ratito más vamos a estar con Flavio Azzaro. Señores, esto es Identidad Racinguista. Hoy, a ganar o ganar. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos encantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 156381-4046. Restaurante La Provinciana, cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reserva 4222-9969 o www.laionmedioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810, Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000, líneas rotativas. Email, ventas@argencraft.com. Guillermo Ricardo Cuba, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 561, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Si está buscando un Volkswagen, adquíralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orsurbw.com.ar. Alicia Terminier de Tarsoblio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personal. personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com. Saulet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, estudios y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cautería en motos y minifleta. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia informal. Teléfono 4382-4568 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. No sé, no tanto, porque no soy de tomar esas cosas que producen intoxicaciones, pero de eso seguramente sabrá mi amigo personal, a quien quiero mucho, Flavio Azar. ¿Cómo estás, Flavito? Ah, bueno, una presentación como para que mi familia se quede tranquila, ¿no? No, hablamos de lo que comemos habitualmente cuando vamos a comer juntos, que nos intoxicamos con esas milanesas con puré que comemos en ese restaurante que tanto te gusta. No, sin duda. Te cuento, Fede, que ayer tuve la oportunidad de escuchar Identidad Racinguista. Uh-huh. Y la verdad es que me llegó una grata sorpresa, porque de ella no pude salir al aire porque no se iba a poder oír bien y porque íbamos a tener inconvenientes técnicos. La verdad es que me llena orgullo, porque veníamos hacia Córdoba y escuchábamos el programa en vivo por AM570. La verdad que fue un orgullo. La verdad es que la gente nos acompaña, y desde cualquier parte del país. Así que la verdad, Fede, me siento muy contento por esto que hemos logrado, porque uno, hasta que no lo escucha personalmente, por más que muchos son los oyentes que nos cuentan la distancia en la cual se puede escuchar, la potencia que tiene AM570, que es la radio con la cual nosotros salimos en duplex, AM650 y AM570. Sí. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo. Y la verdad es que me emocionó. Tuve ganas de salir al aire, pero sabía que se iba a escuchar muy mal. Y preferí comunicártelo por mensaje de texto, decirte que el programa estaba saliendo bárbaro. Pero no me quería quedar con esto. Quería arrancar el programa agradeciéndole a todos los que han podido acompañar a la Identidad Racinguista, a los auspiciantes, a todos nosotros, a los que hacemos el programa, pero principalmente a la gente, por haber llevado a la Identidad Racinguista a un lugar de privilegio dentro de los programas de la academia, porque no cualquier programa puede llegar a 700 kilómetros desde Capital Federal. Por eso estoy muy feliz, te lo quiero comentar. Ya vamos a estar, obvio, con la información del primer equipo, así a metros del Estadio Atlético Tucumán, donde está ingresando el público de Racing, donde hace bastante calor, está lloviendo, pero muy finito, Fede. Hasta ahora la lluvia perjudica porque es molesta, pero no es una lluvia que vaya a impedir que los jugadores puedan realizar un partido normal. Uh-huh. Por eso te decía, antes de arrancar con lo que va a ser esta previa que vamos a realizar hasta las 21 horas, quería agradecerles a todos los oyentes, principalmente a la radio, que ha confiado en nosotros, ha confiado en Identidad Racingista desde el primer momento y nos ha permitido llegar a un lugar de privilegio como lo es estar en AM650, en duplex por AM570, hacia gran parte del interior del país. Sí, sí, sí, a mí me había pasado exactamente lo mismo en la costa, últimamente vos sabés que estuve por ahí, y la radio llega muy bien, por AM570 se escucha bárbaro, y tengo la posibilidad de escucharlo muy bien, muy bien. ¿Sabés lo que pasa, Fede? Que uno, porque está, lo vive desde adentro, Identidad Racingista, hay veces que no toma dimensión de lo que verdaderamente uno está haciendo. Siempre se dice que uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde, ¿no, Rocino? Sí, es verdad, sí, sí. Pero bueno, yo ahora no voy a llegar a ese ejemplo, sino que voy a decir que uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo vive. Ayer, mientras escuchaba el programa en vivo, cómo salía Mauro Bundini y transmitía la información, cómo lo conducía vos, la verdad que sentí un placer enorme de poder llevar a millones de casas, a millones de racinguistas, la información más importante para ellos, que es la información de la academia. Información de la academia que en un ratito vamos a estar repasando, lógicamente, con un equipo confirmado. Y vos vas a tener la misma información que yo, porque vas a tener la posibilidad de alimentarte también con lo que transmiten por televisión, pero el equipo está confirmado. Vamos a estar también con el banco de los suplentes, con la formación de Atlético de Tucumán. ¿Te parece, Fede? Sí, como no, Flavio. Nosotros teníamos pactado un trabajo en especial que tiene que ver con cuántas veces Miguel Ángel Russo, desde que es el técnico de Racing, pudo repetir la formación, y el resultado es bastante llamativo. Ya te vas a dar cuenta por qué. A ver, Fede, contame y después ampliamos. Bien, Flavio, vos sabés perfectamente que Miguel Ángel Russo se hizo cargo de este plantel en la fecha 5, en la quinta fecha contra San Lorenzo. Ahí puso un equipo, y contra Independiente en la sexta fecha lo pudo repetir. Después, nunca más hasta hoy. ¿Nunca más hasta el partido de hoy? No. Clásico ante Independiente. No, después en la fecha 7 contra Huracán debió entrar Cajáis, que no había jugado contra Independiente. Que lo había hecho en el segundo tiempo. Exactamente, no había sido titular, eso es lo que quiero decir. Después, contra Boca y contra Argentinos Juniors, hubo ese cambio de Ayala por Martínez, que Martínez tuvo que abandonar el equipo por las 5 amarillas, y después Roberto Ayala tuvo que volver por esa insuficiencia de Matías Martínez. Y después salvo contra Newell's, que ahora repite el mismo equipo contra el Atlético. Desde la quinta fecha hasta ahora, hasta la 12, no había podido repetir el equipo Miguel Ángel Russo. Bueno, es un dato, porque significa que Miguel Ángel Russo, con varios jugadores a su disposición, porque Juan Carlos Falcón estaba con una molestia, pero si Russo quería, lo podía arriesgar, sí, a Juan Carlos Falcón. Uh-huh. También se presentaba la duda del lugar, que bueno, finalmente va a jugar Auche. O sea, Russo hoy optó por un equipo, lo eligió y no tenía baja. Entonces es importante saber que el técnico, en un momento culminante del campeonato, porque arrancan las últimas 8 jornadas, sí, ha encontrado un equipo. No digo que va a ser titular Adrián Lucero, no es que estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hoy Russo juega con los que quiere, pero se verá de aquí a la semana que viene si continúa Lucero, si continúa Auche, que está en un muy bajo nivel. Sí, pero en realidad Auche está jugando, desde que llegó a Racing, por debajo de lo que había mostrado el Argentino Juniors. Pero lo que sí podemos decir es que el técnico pone lo que quiere en un escenario que siempre es difícil, porque cuando un equipo viaja al interior del país se hace complicado, pero la realidad es que Atlético de Tucumán en este campeonato ha hecho una mala performance, tanto como local aquí en su ciudad, en la ciudad norteña, como también de visitante. Por eso es importante decir, Fede, que para mí tiene que salir a ganar, sí, y no ser un empate. No, para no. mí, yo lo dije cuando empezó el programa, había trazado un paralelismo con respecto a lo que había declarado Auche, que dijo tranquilamente podemos traer los 3 puntos, y Mercado dijo que si empatamos no estaba mal, estaba todo bien. Y digo, si a los tucumanos son el peor equipo del campeonato, no ganaron y de local encima les va mal, así tiene que ganar o ganar. Ojo, Fede, después hay contextos dentro de los partidos, circunstancias. Sí, sí, sí, a priori decías yo, Claro, exactamente, en las cuales uno después puede optar por el resultado que más le conviene, por lo que se está dando en el trámite, según lo que quieran

Vela Puerca, muy buena banda. Es un tema, el viejo se llama este tema. Ayer, después de haber hecho el programa, lo puse como tono en mi celular, así que todo el mundo que me llame ahora va a sonar este tema, porque tiene que ver muchísimo con este programa. Este programa es La Vela Puerca, es espectacular, es muy bueno este programa, y conducido por quienes corresponden, mucho mejor todavía. Vamos a la información seria. Racing hoy repite el equipo. Miguel Ángel Russo no lo hace desde la fecha 6, cuando sí pudo repetir el mismo equipo que jugó en la quinta. Jorge de Olivera, Gabriel Mercado, Matías Martínez, Lucas Abeldaño, Matías Cais, Sebastián Rosano, Claudio Jacob Lucero, José Luis Fernández, Auche y Claudio Bieler. Formación que le ganó a Newell's 1-0 y que hoy se juega una parada muy difícil, pero que hay que traerse los tres puntos. De acuerdo a lo que conversamos con Flavio recién, con respecto a lo que pueda suceder en el partido, después recién puede traerse un empate, ¿por qué no? 27 minutos pasaron de las 20 horas, vuelvo a repetir lo que dije ayer, hay una camiseta hermosa para sortear, 45-35-57-07, 43-13-85-75, y todo el mundo que llama contesta la consigna de ayer, sábado del Toti Iglesias, es fácil. ¿Quién está ahí? Buenas noches, mi nombre es Fede Roncino, esto es Identidad Racingista, hola. Hola. Sí, ¿quién es? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Miguel, acá de Don Bosco. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, esperando acá con impaciencia a ver si tenemos un triunfo. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, si Racing hace un partido inteligente, uh-huh, nos tenemos que traer los tres puntos. Claro, por supuesto. Porque ellos van a jugar con tres atrás, ¿viste? Aparte, es una defensa pesadísima. Acá hay algo en común entre los dos, que es la desesperación, ¿viste? La desesperación, claro, por zafar, pero más desesperación tienen ellos que nosotros. Más ellos que nosotros. Claro. Ellos tenemos muchas chances, yo creo que tenemos que salir a ganar y si toda la cancha que... Vos dijiste que está lloviendo allá, me dijo Flavio. Sí, dijo Flavio. Hoy me habían confirmado tempranito que hacía cerca de 30 grados, pero ahora Flavio dijo que estaba lloviendo, que estaba lloviznando, así que va a ser una cancha rápida, ideal para el demonio Auche, es verdad. Ojalá que ganemos para estar tranquilos. Bueno, sobre la consigna, sí, señor. Sí. Yo, por los años que tengo, me inclino por tu iglesia. Está bien. Aunque el sábado Colorado le tengo que tener cariño porque nos sacó de una difícil. Es verdad. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Miguel, de acá de Don Bosco. Bueno, Miguelito, gracias, Ya queda todavía resultado, ¿no? Sí, quédate tranquilo. Bueno, ojalá que yo quiera que ganemos así, por lo menos tenemos un resultado que ya es positivo, le estaríamos sacando, aunque ellos no juegan todavía, pero le estaríamos sacando 8 puntos a Gimnasia. Perfecto, me encanta. A Central y ellos se jugarían un poco más desesperados, vamos a ver. Perfecto, me encanta, Miguelito, un abrazo. Esperando ya que falta poco, ¿eh? Listo, un abrazo, felices Pascua. Un abrazo, ¿eh? Chao, hermano, chao. Felices Pascua. Dale. Bien, la gente está muy contenta, está expectante, quiere que el partido empiece ya, como yo, que me traje esta camperita que más o menos, después te la querés para el fin de semana que viene, dale, te la presto. Fede Roncino, mi nombre, estoy siguiendo a Racingista, ¿quién está ahí? Hola, Roncino, Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Estás ansioso? ¿Querés que empiece ya? Ya. Bueno, vamos a hacer una cosa. Comentame cómo estás, cómo te sentís de cara al partido y después vamos con la consigna. Porque hoy me gustaría que la gente que llame me diga cómo está, ¿viste? Porque ver los partidos por televisión de Racing es un karma, ¿viste? Porque tenés ganas de agarrar la tele, agarrarle del cuello al árbitro, levantar la bandera del lineman cuando viene un ataque de ellos. Es desesperante, la verdad. Así que, ¿cómo estás? Yo lo veo parado el partido. Claro, está bien. Lo veo parado. Es el único momento del día que no como, cuando veo un partido de Racing por tele. No quiero que nadie Bueno, pero con optimismo. Sí, por supuesto. Tres puntos para traerse, ¿no? Por supuesto. Es un partido importante como para cosechar los tres puntos. Bien. Así que bueno, con fuerza y ojalá que nos traigamos la victoria. Perfecto. ¿Toti Iglesias o Saba? Y mira, es una elección difícil, pero me inclino por el Toti Iglesias. Jugaba muy bien ese equipo, me dio alegrías. Uh-huh. Igualmente el Colorado lo quiero, claro. Estuve en un mal momento, pero me inclino por el Toti porque aparte, bueno, va a la cancha, sí. se compromete, trabajo mucho por Racing, sigue trabajando, así que lo quiero mucho, te digo, me dio muchas alegrías, ¿no? Perfecto, vale la opinión, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Un abrazo. Felices Pascuas. Igualmente, chao. Bien, señores, esto es Identidad Racingista, sigue siendo el mismo programa de siempre, habitualmente lo conduce Flavio Azaro, pero hoy me toca a mí porque mi amigo personal Flavito está en Tucumán viendo todo lo que va a ser el ingreso de la gente de Racing a esa tribuna, el partido, pero no me olvido que tenemos una camiseta oficial para sortear. 45-35-5707, 43-13-85-75. Es fácil esto, ¿eh? ¿El Toti Iglesias o el Colorado Saba? Fede Roncino, mi nombre, esto es Identidad Racingista. ¿Quién está ahí? Héctor de Roncino. Héctor, querido. ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo andas, corazón? Todo bien, che. ¿Cómo anda la zona? ¿Bien? Bien, tranqui. Siempre hay unos, siempre están los mismos árboles, ¿no? Ahí altos, bien... Sí, unos árboles de miércoles que tiran hojas todo el año, que no saben cuándo es otoño, ¿viste? Sí. Están todo el año tirando hojas, son plátanos. Perfecto. Héctor. Sí. El Toti... Va, pará, primero vamos a hacer una cosa. Decime mucha cómo, fe en el equipo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, con mucha fe. Perfecto. Mucha fe. Perfecto. Esperemos seguir la racha y que no se corte, que siga después contra Estudiantes. Sí. Y... Héctor, ¿y cómo sos de ver los partidos por televisión? ¿Cómo es la vestimenta, el mismo sillón de siempre? ¿Cómo es la historieta? Y la cábala es el calzoncillo de Racing. Va, perfecto. Esa es la cábala. Perfecto. ¿El Tito Orsaba o el Toti? El Toti, por todo lo que digo. Toti, muy bien, un abrazo. Nuevamente saludo a todos y felices Pascuas. Dale, felices Pascuas. Bien, señores, vamos con uno más. Fede Roncino, mi nombre es Presidente de Racingista. ¿Quién está ahí? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo de Torcuato. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Todo bien, bien, todo bien. Esperando el partido. Sí, la verdad, ya ansioso con los nervios de punta ya. Don Torcuato, me dijiste, ¿no? Sí, de Don Torcuato. Ahí cerca del Hindu Club. Exactamente, bueno, justo estoy detrás del Hindu Club. Perfecto. Ahí, okay, Avenida del Golf y Ruta 202. Claro, yo estoy en Avenida del Golf, digamos, más atrás, bien en el fondo, que vendría a ser la Leandro de Nalén. Perfecto. Decime, Rodolfo, el Toti, primero decime cómo, rapidito, cómo vivís el partido por tele, si te pones la misma pincha, el sillón. No, yo tomás, la verdad... Tomás la gaseosa con la misma mano, ¿cómo? No, la verdad que ese tipo de cábala no tengo. Lo que no me gusta es que me hablen cuando veo el partido. Me encanta. Y mayormente vienen y me hacen comentarios y ahí es donde se no, me un señor te pregunta, ¿dónde dejaste el pelapapa? Y vos le decís, gorda, no me jodas que estoy viendo Racing. Exactamente. Con todo el cariño, ¿eh? No, seguro, y ahí se acuerdan de todo, ¿viste? No. Capaz que no te hablan en todo el día, pero ahí... Rodolfo, ¿el Toti o el Colorado? Para mí el Toti. Listo. El Toti Iglesias, aunque al Colorado le tengo mucha estima, pero el Toti Iglesias. Dale, listo. Bueno. Un abrazo. Felices Pascuas. Dale, felices Pascuas para vos. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Señores, tanda cortita en Identidad Racingista y después sí. Todo lo que tiene que ver con el mejor club del fútbol mundial, Racing. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Intran 3059 San Justo. Comunícate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Restaurante La Provinciana. Cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reserva 4222-9969 o www.la-provinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal, primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce, 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palau, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racingista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, migas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta del Rincón Porteño con sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Rabona 2942, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Operador así, con esta banda no vale, así tirar de una sin que yo sepa nada no vale, porque es fuerte. Si es fuerte para mí, te imaginarás para Flavio lo que puede llegar a ser, ¿no, Flavio? Sí, bueno, estamos hablando de un nivel increíble, sí, ¿no? Sí. De una banda que si un día se llega a volver a juntar, podríamos decir que puede llenar 450 estadios seguidos. Exactamente. Eso lo dejamos para algún programa de identidad racista en FM, ¿no? Ya te lo venimos diciendo todos los días, Rocino. Sí. Cuando vos quieras, Flavio, vos sabés que a mí me llamás. Va, me haces sonar el celo y ya está, confirmo ahí. No, ya lo sé que puedo contar con vos siempre. Y vos podés contar conmigo, Rocino, para que te pueda informar. Es verdad. Lo que está sucediendo. Estoy a... ¿No te miento? 50 metros del ingreso de Racing. Qué lindo. Y te puedo decir, ¿cómo viene el sorteo primero? Está difícil porque el Totti va ganando 9 a 5. ¿Cuánto va? 9 a 5. Uy, qué lindo, pero el Totti estuvo en el equipo más querido por el público de Racing. Saba jugó la promo. Sí. Pero Saba tiene mejor promedio de gol que el Totti y más goles que el Totti. Sí, es verdad. O sea que esa le juega a favor para el 9, sí. Que hace poquito tiempo jugó para Racing y que está en Quilmes, y después le juega a favor también al Totti, que es un tipo que ha jugado en un equipo de lujo y que ha quedado muy muy involucrado con Racing sentimentalmente, más allá de que siempre lo contó, que no es hincha de Racing y como todos sabemos no ha salido de la cantera. Dejando de lado lo que es la encuesta, lo que es el sorteo más que la encuesta, porque estamos sorteando la camiseta de los jugadores. Lo que tenemos que decir como noticia más importante, porque nosotros siempre mencionamos, Roncino, que lo que le interesa a la gente como noticia principal es el equipo, sí. Es la confirmación del mismo. Y lo podemos decir que la Academia ya tiene 11 jugadores que sí o sí van a salir a la cancha en poco más de media hora, porque estamos, faltan solamente 25 minutos para las 9 de la noche y el partido va a comenzar 21:15. Racing tiene 11 que salen seguros, Roncino, y ya está confirmado el banco también. A ver, me encanta, dale. En el arco, Jorge de Oliveira. Sí. Que titular hace muchísimo tiempo en Racing, nunca ha perdido el puesto desde la tercera fecha del campeonato pasado ante Arsenal, que está atajando y sigue en la portería del Celeste. Línea de cuatro en el fondo con Mercado, Martínez, Avendaño y Cajay, la misma defensa que el otro día. En el mediocampo, también el mismo mediocampo que el otro día, con Rosano por derecha. En el medio, los dos mediocampistas internos van a ser Chaco y Lucero. Vuelve a jugar Lucero como titular. Uh-huh. Es el mismo equipo, recuerden. Por izquierda va a estar quien a mi criterio ha sido uno de los baluartes de Racing en la victoria ante Newell's. Sin duda. José Luis Fernández. Sin duda, Flavio. Y arriba, como todos saben, Gabriel Auche, que va a ser titular finalmente, y no Luguercio. Va Auche, sigue Auche como titular. El payaso va a estar por segunda vez en el banco de los suplentes y por tercera vez desde que está en Racing como relevo. Y como número 9, Claudio Viale. Repasamos la misma formación, que es exactamente la que enfrentó a Newell's. En el arco de Oliveira, línea de 4, Mercado, Martínez, Avellani y Tajais. En la mitad de la cancha, Rosano. Mediocampistas internos, Jacobi Lucero. Por izquierda, Fernández. Arriba, Gabriel Auche y Claudio Taca, como le dicen los compañeros, Viale. Sí, me quiero quedar con una cosa, Flavio, porque recién un oyente me decía... que te había escuchado en vivo salir desde Tucumán, que vos decías sobre que estaba lloviznando o lloviendo, y que él decía que la cancha se iba a poner linda para Auche, a ver si aparece de una vez. Igual, Fede, y para que la gente vea lo que yo puedo observar con mis ojos y sienta, está lloviendo muy finito, que es casi imperceptible. Y por eso yo aclaraba que no modifica el trámite normal de un partido de fútbol lo que está lloviendo. No va a hacer que la cancha esté en malas condiciones. Ajá. Va a estar en las mismas condiciones como si no hubiese llovido, salvo que aquí al comienzo del encuentro se largue la tormenta que aparenta, porque está caluroso. Igual Tucumán es una provincia calurosa, pero sí, hasta el momento es una lluvia finita, muy finita, que no sé si hará que Gabriel Auche juegue un buen partido, porque la cancha va a estar rápido. Seguramente Gabriel Auche, si hoy se despertó bien y si logra vencer esa presión que hoy por hoy le genera tener la camiseta de Racing, va a jugar un buen partido. Está llegando la gente de Racing, ¿no? Se escucha perfectamente, y hay un panorama como de euforia y expectativa a la vez, ¿no es cierto? Sí, la gente se acerca muy despacito, falta más de media hora para que comience el encuentro. La gente que llega, uno reducido cuando viene al interior a alentar por su equipo, está medio a la expectativa, porque generalmente no se trata bien a la gente de Buenos Aires, sí, en el interior del país, como calculo que también no se debe tratar bien en Buenos Aires a los que vienen del interior. Pero es como que la gente da cada paso y mira, pero la verdad, tengo que decirlo en sí, no, que no hay ningún inconveniente, que la gente está llegando al estadio sin problema. Pude ver el micro del departamento del hincha que llegó sin inconveniente, también los de las filiales. Sí. Lo que pude observar, y hasta ahora, la gente llega con tranquilidad al estadio sin inconvenientes. Camina dos o tres cuadras, que son las que separan el cordón policial al estadio, e ingresan sin mayores problemas. Pero así que eso, para llevar tranquilidad, sí, a las madres y familiares de los hinchas de la Academia, sí, les digo, sí, que no pasa nada, que está todo bien y que afortunadamente hoy se va a disfrutar de un partido de fútbol, por lo menos hasta ahora, sin inconvenientes en las tribunas. Me encanta, así que podemos llevar tranquilidad a toda la gente que se quedó aquí y que tiene algún familiar o algún amigo allá en la cancha, decirles que todos llegaron bien y que seguramente la Academia no, por lo menos va a dejar todo para traerse los tres puntos, que serían como la frutillita del postre, Flavio. Antes que nada, Fede, porque vamos a continuar con el banco de los suplentes, desde Identidad Racingista le deseamos felices Pascuas a todos nuestros oyentes, a todos los hinchas, y que puedan disfrutar en familia. Para aquellos que se quedaron allí en Buenos Aires y van a poder disfrutar el partido por televisión o por radio, sepan que desde Identidad Racingista les mandamos un abrazo gigante, y para los que están aquí también, aunque no nos van a poder escuchar, obviamente. El banco de los suplentes confirmado, Roncino, ¿te parece? Dale, por favor, ¿cómo no? El arquero del banco de los suplentes va a ser Santillo. Sí. Va a estar Ayala, el Diu y Falcón, Farinha, Castromán y Luguercio. Como habrás escuchado, es un banco de los suplentes ofensivos, Fede. Sí. El otro día le tocó entrar a Farinha y a Castromán y cambió un poquito el espíritu de los delanteros y pudimos ganarle a Newell's. Así que esperemos que hoy, si a Farinha le toca entrar, que sea con esas mismas luces que lo hizo contra Newell's. Sí, sin duda. Bueno, tenemos y repetimos el banco de los suplentes para algún desprevenido, o por si lo dijimos muy rápido: Santillo, Ayala, Brian Lewis, Juan Carlos Falcón. Se darán cuenta de que por algo yo dije que Falcón estaba como para poder jugar, y en esta oportunidad el Ángel Russo optó por Lucero, porque está en el banco de los suplentes Falcón. Y después, los jugadores ofensivos que tiene el DT entre los relevos son Farinha, Castromán y el payaso Luguercio. Bien, por el lado de Atlético de Tucumán también está todo confirmado, Flavio, tenemos esa formación. Vale, vamos allá, así lo hacemos compartido, Roncino, los titulares de Atlético. Sí, el arquero será Schuk, tres defensores abajo, Villavicencio, Páez y Asconzábal, Montilio, Granero, Droco, Longo, Rodríguez, Gigliotti y Pereira, los tres delanteros que pone hoy Mario Gómez en el equipo tucumano. Muy bien, entonces lo repetimos, Roncino, para que la gente sepa. Bien, Ischuk, Villavicencio, Páez, Asconzábal, Montilio, Granero, Droco, Longo, Rodríguez, Gigliotti y Pereira. Bien, esos son los 11 que pondrá Gómez, el técnico de Atlético Tucumán, ¿no es así? Exactamente, un equipo que tiene 27 puntos sobre 30 partidos y que está súper comprometido con el tema de los promedios, que no ha ganado todavía, que está último que desde que ascendió nunca pudo salir, nunca pudo alcanzar la zona de Libertad, te diría, o sea, siempre se mantuvo en descenso directo y hasta creo que pudo llegar solamente a promoción, nunca se fue de nada, como si en algún momento los otros tucumanos, después de ganarnos a nosotros, pudieron salir de todo. Sí, la verdad es que es una situación apremiante, la de los tucumanos saben que hoy se juegan su última fichita, ellos lo toman así, eso es lo que se percibe desde aquí, desde Tucumán, que ellos toman este partido como un punto de hincapié como para poder salvarse y decaer, se les va a hacer muy difícil poder permanecer en primera división porque ya serían 5 puntos, en este momento son 5 puntos los que dividen Atlético Tucumán de Chacarita. Claro. Imagínate que también son otros tantos puntos virtuales, porque recordemos que Tucumán y Chacarita dividen por solamente una temporada y los demás equipos dividen por 3. Ya se le iría a muchos puntos, Gimnasia, Central, nosotros, si es que ganamos sería espectacular. Sí. Por eso digo, va a ser un partido importante porque los tucumanos lo toman como el último partido que tienen como para poder quedarse en una división que la verdad que cuando uno viene a Tucumán se da cuenta de que es una división que merece tener a un equipo tucumano, porque la gente es muy amistosa, porque se comportan como corresponde y no tratan al que viene de otro lugar como si fuese el que le viene a quitar el plato de comida, como se decía antes, sino solamente venimos a ver un equipo de fútbol, a trabajar en nuestro caso también. Por eso decimos que la verdad, desde que he venido a Tucumán, me llevo nada más que una sonrisa de la ciudad norteña. Después, obvio, tiene que terminar el partido y hay imponderables que uno no puede manejar, pero hasta el momento la ciudad ha recibido a Racing con los brazos abiertos. Te propongo ir a una tanda, Fede, y después continuamos con el sorteo y ya llegando a las 21 horas cierro desde aquí. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal, primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años, obra social de viajantes vendedores, su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Restaurante La Provinciana. Cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas. Ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año. Acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reserva 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana. Un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Más a 1571, Capital Federal, www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o La Valle 561 Quintas. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Transportes Itapirú, autoelevadores, de Rodolfo Laranda. Itapirú 1942, esquina Coronel de Elía, en Valentín Alsina. Teléfono 4209-3719 o 4209-8955. Mail itapirú@lelic.com.ar. Top Service, centro integral del automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi 4685 en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la academia con identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de carretería en motos y minifleet. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia, informal. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Menos para que Racing juegue contra el Atlético de Tucumán. Me lo imagino ahí Osvaldo de Parque Patricio sentado en ese sillón tratando de ver de qué manera se puede quedar quieto para ver a Racing. A Dieguito Santillán, que la mamá no lo moleste, que el papá se quede allá en otro lado porque encima no es de Racing. A todos mis amiguitos de Racing que van a ver el partido por televisión y que es más difícil que correr una maratón, ¿eh? Si tenés ganas, si estás por venir el verano y querés adelgazar, mirate un partido de Racing por televisión porque vas a transpirar, ¿sabes qué? Pero igualmente, los que no transpiran son los oyentes de Identidad Racinguista que se quieren comunicar al 4535-5707 o 4313-8575 y se quieren ganar la camiseta de Racing. Tenemos gente en línea. Fede Roncino es mi nombre, esto es Identidad Racinguista. ¿Quién está ahí? Hola. Hola, sí. Sí, ¿cómo te va? Romualdo Fleita de la CCD. ¿Cómo te va? Bien, bien, acá estamos escuchando. Ayer no pude entrar, ya quería llamar ayer y no pude entrar. ¿Cómo es tu nombre? Repetime, por favor. Romualdo Fleita. Romualdo. Sí, de la FB, de hincha fanático de Racing. De la FE. Sí, de fanático de Racing. Romualdo, ¿cómo es la historieta hoy? ¿En el silloncito, en una banqueta, parado? En el sillón, mirando, sufriendo. Y que nadie moleste, ¿no? Y que nadie moleste. Tengo mis hijos también que son socios de Racing. Bien. Que ellos viven en Loma. Perfecto. Y bueno, son fanáticos de Racing. Tengo mis nietos también que son fanáticos de Racing. Ajá, ya tengo 62 años. Me encanta, me encanta. Romualdo, ¿en Totti o Saba? Los dos. No, uno. El Totti Iglesias. También que no es hincha de Racing, el Saba es sí, hincha fanático de Racing. Está bien. Pero el Totti, por la edad, lo vi jugar y todo, así que le llevaba a mi chico cuando era chiquito, lo llevaba a ver al Totti Iglesias y muy bien. Se contagió por ahí por ser hincha de Racing, así que listo, Romualdo. Bueno, un saludo, suerte para hoy, ¿eh? Un abrazo para Pascuas. Al chico que está allá en Tucumán también, que yo lo escucho todos los días. Muy bien, un abrazo, querido. Un abrazo para ustedes, feliz Pascua, ¿eh? No nos queremos olvidar tampoco de que hoy es 2 de abril y que recordamos a todos los excombatientes de Malvinas, ¿eh? No hay que olvidarse de eso porque realmente la historia argentina marca que no nos tenemos que olvidar. A pesar de que hay gente que no los recuerda o que no tiene en cuenta todo lo que hizo la gente que fue obligada a ir a la guerra de las Malvinas y algunos pudieron volver y otros no. Y hoy justo cayó viernes, especulaba con que podía ser un feriado el día lunes, porque hoy si era el Viernes Santo se iba a olvidar de todo lo que tiene que ver con los excombatientes de Malvinas o con el día que partieron para ir a la guerra, quedaría todo olvidado. Pero desde aquí los recordamos con bastante inteligencia porque son héroes, como en otros países que se los considera héroes y aquí se los olvida. Esto continúa siendo Identidad Racinguista y estamos con el sorteo, a pesar de que cambiamos así abruptamente. Fede Roncino, mírame, ¿quién está ahí? Hola, soy Leo de chatacadet.com. Leo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, un poco nervioso, esperando a ver qué va a pasar. ¿Cómo vas a ver el partido? ¿Sentado, parado, arriba en un tren? ¿Dónde lo vas a ver? La verdad es que no sé decirte, güey. Es como el trámite. Como, claro, vos no tenés nada definido, o sea, como venga, como... Sí. Claro, me encanta. Leo, ¿qué edad tenés vos? 33. ¿El Totti o Saba? Sí, el Totti, porque lo vi. Está afanado. Está los dos, pero el Totti. Listo, Leo, un abrazo. ¿Puedo mandar un saludo para Flavio? Rápido. Sí, un saludo para Flavio y para todos los chicos de chatacadet.com. Cómo no, un abrazo, querido. Gracias, Perfecto. Ya se viene el partido y Flavio está en Tucumán. Dale, Flavito. Hola, Roncino. Bueno, le agradezco. Supongo que el Flavio que le mandó el saludo recién el oyente era yo, ¿no? Sí, yo conozco otro, pero no tiene tele. Bueno, igualmente agradecemos a todos los que llaman. sí, tengo la formación confirmada Atlético de Tucumán, por las dudas para cotejar si es la misma que dábamos recién. Dale, cómo no, Flavio, dale. Pichuca en el arco, Diego Costanza, Gonzalo y Villavicencio. En la mitad de la cancha va a estar Montillo, Granero y Longo, Rodríguez, Pereira y Gigliotti. ¿Son los mismos 11? Sí, exactamente. Coincide con lo que tiene www.identidadrc.com.ar. Espectacular. Y los 11 de la academia ya los habíamos dicho, pero los repetimos. En el arco va a estar de Olivera. Es el mismo equipo, igual repetimos, Fede, para que la gente lo sepa y no se pierda y no crea que hay modificaciones. De Olivera, Mercado, Martínez, Abelán y Cajáis, o Cajáis, como ustedes quieran decir. Mitad de campo, por derecha va a estar Rosano, mediocampistas internos, Jacob y Adrián Lucero. Por izquierda, Fernández y arriba, Gabriel Auche y Taka Bieler. ¿Tenés los datos de Lucero por ahí, Roncino, o sí, señor, sí, están los datos de Lucero. Lucero, 26 años, 1,79 m, 74 kilos, 141 partidos jugados, 9 goles. En Racing, 59 jugados, 5 goles. Bien. Lucero, que es uno de los jugadores más resistidos por la gente, si no el más resistido, y que vuelve a jugar como titular luego de varios partidos que estuvo en el banco, reapareció ante Newell's y hoy vuelve a estar entre los que salen a la cancha desde el arranque ahí en la mitad de la cancha. Sí. Pero es más, a la Flavio, de Jacob. Sí, quiero decirte una cosa, no permitas que me equivoque, pero si no recuerdo mal, el último gol de Lucero fue justamente contra el Atlético de Tucumán. Fue medio en contra también, Rolfino, se lo podemos dar más que a Lucero, a Desbó, pero bueno, sí. Es una jugada que él llega ahí peleando con el defensor. Los que son buenos, los que quieren al jugador de fútbol, pero van a Lucero. Nosotros sí. Que queremos a Racing nada más y que decimos lo que verdaderamente pasa y lo que marca el reglamento, el gol fue de Desbó en contra, Rolfino. Aparte pero... que lo dirigía a Barbitas, que Barbitas es un buen tipo. No, lógico, Barbitas es uno de los tipos que Racing merece tener entre sus filas. Sabemos que encima escucha Identidad Racingista, hoy no juega la reserva, un dato que a los hinchas les gusta saber, y por eso seguramente Barbitas esté escuchando el show académico de su ciudadita donde tantas alegrías ha vivido. Roncino, sí, señor. Tuvimos los dos equipos, te cuento que la gente sigue entrando normal, han pasado muchos amigos, oyentes del programa que nos saludan, que nos piden que les mandemos saludos, bueno, infinidad de saludos serían los que tendríamos que enviar, gente que nos dice, por favor Flavio, lleva tranquilidad a nuestras casas, estamos bárbaros, hemos tenido un viaje hermoso, y esto lo remarcan, ¿por qué? Porque saben la llegada que tiene nuestro programa, saben que la gente escucha el show académico, y es nuestra obligación llevar tranquilidad a las familias racinguistas. El acceso de los hinchas es muy bueno, muy tranquilo, aquí no pasa nada, Roncino, por suerte está todo bien, esperemos que nos volvamos todos contentos a Buenos Aires, pero también para aquellos que vienen desde los distintos lugares del país a ver a la academia. Me encanta, Flavio, me encanta, ojalá tengas mucha suerte y que esa misma suerte se traslade a los 11 jugadores que hoy van a salir a defender la camiseta de Racing. Muchas felicidades, felices Pascuas para vos, hermano. No, felices Pascuas para vos, para nuestro productor, para el operador Daniel Pichulki, nuestro productor y coordinador de aire también, Laureano García, para todas nuestras familias que nos apoyan, que permiten que podamos hacer este programa hace ya 4 años, quinta temporada de Identidad Racingista, cuarto año en el aire. La verdad es que estamos muy felices, yo reciente lo transmitía, de lo que había sentido cuando podía oír Identidad Racingista en vivo desde Córdoba, por aire, por AM570, y como ustedes sabrán también los que están en Capital y en el Gran Buenos Aires y también en Rosario, en todos los lugares donde llega AM650, es un lujo el que nos podemos dar, ¿sí? Porque sabes muy bien lo difícil que es llegar a un lugar como el que estamos, el esfuerzo que hicimos, las noches que nos hemos pasado yendo a Lanús, a Saber, a las distintas radios donde tuvo un hogar Identidad Racingista, y haber llegado a esta posición, Fede, es solamente un reflejo del esfuerzo que hicimos y obvio también de la actitud periodística que también tenemos, Fede, porque si no, no lo hubiésemos logrado, y no está mal decirlo, uno no peca de soberbio diciéndolo, sino que demuestra el esfuerzo y todo lo que ha luchado como para poder estar en este lugar de privilegio que es informar a millones de casas racingistas en cualquier lugar de la Argentina, no solo por www.identidadrc.com.ar, sino que además vía radio. La verdad que es un lujo, Roncino. Sí, exactamente. Los que estamos aquí desde el programa número cero, coincidimos plenamente, Flavio, y los que no, siempre estarán con nosotros para hacer que este programa sea cada vez más grande. Esperemos que se corresponda con el club, que podamos ser un poquito más grandes cada día. No, lógicamente es para eso, ese era el objetivo que teníamos cuando hacíamos Identidad Racingista en sus comienzos, cuando nos juntamos, el objetivo era poder llevarle a los hinchas un programa transparente, un programa que entienda la identidad racingista, que sepa de la importancia de la gloria que tuvo y tiene Racing. Y la verdad es que, Fede, me siento muy feliz de hoy estar aquí, en Tucumán, en vivo, haciendo un programa partidario de Racing, con todo lo que se cuesta en una radio de primer nivel, como lo es AM650 y también como lo es AM570. Fede, estamos pisando las 21 horas. Sí, ya nos vamos. Esperemos que la Academia hoy pueda tener un partido bárbaro, que se pueda llevar los 3 puntos. Estos jugadores están en deuda con los hinchas, siguen estando en deuda, y no creo que eso lo puedan cambiar salvándose nada más que de la promoción. Pero en este momento el objetivo que tienen es ese: esquivar la promoción, salir de los puestos de peligro y poder dejar a Racing en la única categoría que merece Racing. Acá no estamos como para decir Racing tiene y debe quedarse en primera, porque no, acá no hay que aclarar nada. Racing es de primera y nada que ver, nada nos tendría que preocupar a nosotros, Roncino, respecto al descenso. Racing, con el potencial que tiene, debería estar en los primeros lugares siempre. Esperemos que el próximo campeonato lo podamos lograr. Fuerza a la Academia, en 15 minutos arranca el partido. Lo vimos por televisión, lo vimos por radio, lo palpitaron por Identidad Racingista. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing. Hasta el lunes.